he aquí, ahora he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Fin del capítulo 18.